En saludo al Día del Sol, visitaron Mangyongdae el día 6 los funcionarios encargados de relaciones culturales y de amistad de las embajadas extranjeras en Corea.